Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Julieta Gioldi, jefa del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a evaluar cómo fue el trabajo del año 2018 en el área. Julieta, ya hace muchos años que viene llevando adelante el área, un área que tiene muchas consultas, que tiene muchos pedidos de la gente, un área que es muy activa en ese sentido, sobre todo en el pedido, en el día a día, ¿no? En el día a día, el reclamo de la gente, la consulta, muchas veces con mucha necesidad, ¿no? Con mucha necesidad de respuestas y cansada de pasar por un montón de oficinas antes de llegar a la Defensoría del Pueblo. Por eso el trabajo del área de Seguridad Social y Empleo es importante en la contención de esa gente que llega desesperada, con ganas de tener respuestas. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Fernando, la verdad que este año sí recibimos una gran cantidad de quejas en forma individual. Básicamente, los que más se recibieron fueron de la Agencia Nacional de Discapacidad, uh-huh. Que es la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, donde la gente claramente marcaba lo que vos decís, o sea, que llega a la Defensoría como diciendo, ya no doy más, no me dan respuesta, no sé qué hacer, necesito, no tengo nada, básicamente era esto. Sí, se trabajó mucho porque hubo como un cuello de botella en el procedimiento de otorgamiento de las pensiones en lo que serían las comisiones médicas. Cualquiera que tuvo un inconveniente con la pensión sabe perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, como que los trámites quedan en la comisión médica y no tienen más trámite. O sea, quedan como varados ahí y meses y meses y meses. Entonces, ni un sí ni un no. Claro, exactamente, esperando que le evalúe el médico. Y son tantas, estamos hablando de 1,000 quejas, por ejemplo, que ingresaron a mi área, donde quedaban varados en esa situación. Y bueno, tuvimos reuniones con la Agencia Nacional de Discapacidad, con las autoridades. La verdad es que tuvieron una excelente predisposición. También tenemos un vínculo directo para los casos extremos, donde claramente el resultado es inmediato y bueno, a partir de recomendaciones que sacamos desde la Defensoría pudo esto empezar a tener una solución, lo mismo que todas las todo lo que tenga que ver con el traspaso de las madres de 7 hijos que pasaron a ANSES. En principio, como era muy nueva la normativa, las mamás de 7 hijos se quedaron sin beneficio, no lo estarían cobrando, y la agencia no nos contestaba, ANSES no tenía idea del trámite. Bueno, poder ayudar y decir, bueno, a ver, esta está la normativa, reglamentenlo y saquen esto adelante porque son mamás que tienen 7 hijos. Bueno, en esto también hicimos un gran trabajo y bueno, pudimos ir solucionándolo también a partir de justamente las recomendaciones que cursamos a los organismos. No, y después, algunas también, muchas veces el tema de los cambios en la legislación, algunas solicitudes que han pedido respecto, me acuerdo de un caso que habían contado acá de padres que cobraban la asignación universal por hijo, un tema similar. Claro, porque la normativa en principio está prevista para madres, claro. O sea, solamente la mamá es la que puede pedir que a través de una declaración jurada empiece a cobrar ella y no la cobre el padre, que tal vez no tenga a los chicos. Sí. Entonces, bueno, quedaba como muy el colectivo de hombres que va totalmente desvinculado de la posibilidad de acceder a un crédito que es a partir de contar con la asignación. Si no contaba con la asignación universal, no podía acceder al crédito. Y justamente es a partir de un reclamo de un señor Gabriel que justamente vino a plantear este problema. Y bueno, a partir de eso se hizo la recomendación para que se amplíe el universo, y bueno, favorablemente. Y bueno, y como eso, muchos casos resueltos favorablemente, tramitaciones que se van haciendo. Sí, se solucionaron, este año realmente se solucionaron muchas problemáticas en forma individual. Lo sensible que es el área, ¿no es cierto? Pero sí, se solucionaron muchísimos casos, sobre todo, ya te digo, de pensiones no contributivas que ya venían golpeadas desde el año pasado a partir de la suspensión, ¿no es cierto? Todo este colectivo. Y bueno, y se han solucionado muchas de este problema que se planteó en 2018, que es el tema de las comisiones médicas. Y bueno, y mucha gente, bueno, nosotros también a veces hablamos con gente, con beneficiarios que han logrado, y me dicen, yo hace 2 años que estaba y hace 3 años que empecé el trámite y no cobro no podía cobrarlo, y bueno, fui a la defensoría y en pocos meses me lo solucionaron. Eso también demuestra que se puede hacer un buen trabajo, que se puede hacer un buen trabajo, y que la gente queda muy agradecida con eso. Sí, es muy gratificante, es muy gratificante, porque vos ves que ya cuando llegan a la defensoría, no es que iniciaron el trámite hace 6 meses y uno tiene una expectativa, sino que ya vienen como las últimas condiciones. Decían, yo pensé que me iba a salir más. Yo pensé que no me lo iban a dar nunca, y bueno, y finalmente, con esfuerzo, con empuje, sí se logra, y la gente, la verdad que es muy agradecida. Eso es un trabajo también de acompañamiento, ¿no es cierto? Más allá de ser el mediador entre el ciudadano y el organismo, es un acompañamiento también de la persona, que la verdad yo destaco mucho el trabajo que lleva adelante todo mi equipo, que se dedica, de manera muy personal a las quejas. Claro, a seguir todo el caso. Sí, a seguir y acompañar, básicamente. Julieta, te deseamos lo mejor para el 2019, por supuesto, lo mejor para el trabajo también, y por supuesto, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Recibimos la visita de Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer una evaluación, un balance de lo que fue el trabajo del año 2018 en el área. Alejandra estuvo a cargo de 3 oficinas durante casi la mitad del año y después se hizo cargo del área completa. Quiero que nos cuentes un poco. Primero, bueno, de tu experiencia de trabajo de este año 2018 y, por supuesto, los objetivos que se han planteado, cuáles se han cumplido, cuáles faltan todavía para trabajar o dónde quieres trabajar más durante 2019. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Sí, bueno, nosotros comenzamos a trabajar fuertemente dentro de las oficinas como para tratar de indagar cuáles eran los temas específicos y de profundidad para analizar y a partir de ello poder realizar gestiones en distintos ámbitos, tanto de niñez como de discapacidad, como de género. Así que ahí empezamos a armar líneas de trabajo, sacando cantidad de actuaciones de oficio, viendo situaciones de vulneración de derechos o ausencia normativa que permitiera, sí, la protección de los derechos que están declarados a través de los tratados internacionales y convenciones, así como algunos marcos normativos nacionales, pero que no siempre esto se refleja en los marcos normativos provinciales. Luego se suman las demás oficinas, que es trata de personas, migrantes y pueblos originarios. Lo que empezamos a notar que en realidad existe una enorme posibilidad de trabajo interoficinas, porque esto nos permite, si bien se toma un tema, por ejemplo, en pueblos, la intervención de las demás oficinas, como puede ser niñez y adolescencia o discapacidad o demás, porque aparecen o género mismo, esto permite entonces tener una mirada más amplia al momento de analizar la respuesta o analizar las posibilidades de acción, y además hacer intervenir a otros organismos que desde una sola oficina por ahí no se veía esta posibilidad. De manera que esto enriquece mucho el trabajo, enriquece también la experiencia de cada uno de los funcionarios que están operando en estas oficinas, y nos permite a nosotros lograr como gestiones mucho más acertadas y un acercamiento. Y además que esto también permite al área en particular y a la Defensoría en general establecer muy buenos vínculos con organismos nacionales o organismos provinciales de las distintas áreas, y entonces tener como referentes nos sirve a que todo esto se maneje con mayor fluidez en aras de defender, por supuesto, los derechos de la gente, ¿no? Claro, esto es fundamental. Además, bueno, y creo que vos particularmente y la oficina ha tenido mucha participación en lo que es reuniones con la sociedad civil, con organismos del Estado, muchas participaciones en conferencias, en ciclos, en jornadas, en algunos casos exponiendo también el área de grupo vulnerable, y en otras participando e incorporando nuevos conceptos. Eso también es importante, la presencia activa de la Defensoría, invitada muchas veces además a participar y a opinar, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, sin duda. Bueno, esto pasó con el W20, que es este grupo de afinidad del G20 del área mujeres, en el que estuvimos participando, y además que puntualmente También estuvimos trabajando en algunos talleres, también en reuniones con la CENAF, que trabaja en niñez y familia. Además hicimos un operativo conjunto con otras áreas, que esto también me parece importante destacar, que no solamente es entre las oficinas, sino que estamos tratando de generar esto mismo entre las áreas. Hicimos un operativo en Salta, al que convocamos, bueno, otros organismos, que fue muy interesante este trabajo, y participamos de otras congresos por internacionales sobre el tema de migraciones. De hecho, en este momento la doctora Mariana Becerra está en el 10º congreso sobre trata de personas inmigrantes que se está realizando en Chubut, donde la Defensoría tiene un papel muy importante porque es uno de los referentes en esta materia. Se están generando muchas propuestas y documentos, como en el caso de personas privadas de la libertad, como encontramos huecos, como por ejemplo, qué es lo que pasa con los niños privados de la libertad cuando cumplen 18 años, que sigue, digamos, cuál es la condición en la que siguen, qué pasa, cómo se los institucionaliza, porque deberían pasar a una cárcel de adultos, pero en realidad todavía tienen recién 18 años, y cuáles serían los programas que se pueden hacer. A partir de eso se abrieron mesas de trabajo, en este momento hay 3 mesas de trabajo que están funcionando dentro de lo que es las personas privadas de la libertad, y lo mismo con el tema de pueblos. Claro, de pueblos y discapacidad. De pueblos y de discapacidad, sí. Claro, sí. Es decir que la Defensoría tiene un rol activo en esto también, en esta participación y en esta como fuente de consulta. La idea es esto, que sea fuente de consulta, que sea, por supuesto, órgano de control y de seguimiento de políticas públicas, que es tan importante. Creo que en eso también es destacable la labor del área. Sí, además, también todo el trabajo, no solamente con las situaciones puntuales, sino el trabajo que estamos en este momento haciendo, como los informes de todo lo que sea las ODS, en cada una de las temáticas, evaluando cuánto se avanzó en materia de políticas públicas, pero además también cuál sería el rol, entonces, si vemos que falta avances en algunas cuestiones, cuál sería el rol desde cada una de las oficinas para impulsar estos avances, ¿no? Claro, eso y a veces, claro, esto de llamar y convocar a organismos y decir, bueno, armemos una mesa, discutamos esto, también ayuda a propulsar este tipo de cuestiones. Alejandra, para este 2019 te deseamos un muy buen trabajo, tanto para vos como para todo el equipo del área de grupos vulnerables, por supuesto, y los mejores deseos. Muchísimas gracias. Hasta luego.